Buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas y caballero de día, en modo burbuja, ¿sí? Con todos los protocolos exigidos. ¿Qué dice Carlos, Pablo, Marcos? ¿Cómo va? Muy bien. Los veo muy bien acá. Bueno, los escucho también fuerte, Nicho. Sí. Si les parece, metemos fin de semana movidito, ¿no? Marcha del sábado, bolsa portuaria. Estábamos en la previa, en la antesala de lo que va a ser la apertura legislativa, todos esperando la palabra del presidente, a ver cómo qué le imprime a este año, ¿no? Cuáles son los anuncios. Pero la verdad que en la antesala fue ese sábado donde de golpe a uno le cae la historia pesada, la historia trágica de la Argentina sobre los hombros, ¿no? Ver eso, la verdad, fue impactante. No sé, Carlos, ¿cómo lo viste vos? A mí me parece que le estamos quitando importancia primero al fracaso que fue la movilización. Sí, a ver, en términos cuantitativos, sin duda, ¿no? Obvio. Pero bueno, también en términos cualitativos, si vos querés, es porque... Y también, pero la primera cuestión es que esta movida, que además creo que es la primera vez que los referentes de Juntos por el Cambio y adyacencias se convocan ellos, no, al revés, convocan, porque habitualmente decían, no, nosotros vamos a ir, y que sea, pues son espontáneas las convocatorias, etcétera. Ah, acá sí, sí. Pusieron toda la carne al asador, ¿no? El expresidente habló del tema. Estamos teniendo algún problemita, ¿no? Me parece a mí, no se está escuchando en este momento en el aire lo que estábamos charlando, ¿no? Ustedes saben que, como desde hace un tiempo, ¿no?, nos estamos manejando de modo remoto, con lo que nuestros compañeros están saliendo por Zoom. Yo estoy en el estudio de la radio. Bueno, ha habido algún inconveniente en ese sentido. Vamos a resolverlo ahora en segunditos. Seguramente ya estemos recuperando. Ahí está, ahí recuperamos. Primera cosa, que nadie está hablando casi de eso. La Nación dice con gran elegancia, con una concurrencia un poco menor de la esperada. Clarín dice miles de personas se reunieron. En realidad, para todo el barullo que armaron y todo lo demás, creo que fue un fracaso desde el punto de vista de la convocatoria, que ellos, como siempre, logran instalar en el centro de la escena con la brutalidad de las bolsas, ¿no? Claro. Y en definitiva llevan ese tema y nos ponen a todos otra vez a hablar de esa porquería, porque en realidad es eso, nos ponen a todos a hablar de esa porquería. Yo creo que fue un gran fracaso. No creo que haya que subestimarlo, muestra cómo se van poniendo nerviosos a medida que pasan las cosas. Creo que no están saliendo las cosas como ellos esperaban. Ni lograron una corrida cambiaria, es decir, las cosas avanzan con todas las dificultades que hay y demás, avanzan. El gobierno, con los jubilados, pone un bono para los que perciben hasta una jubilación mínima y media, es decir, lo que abarca al 70 y pico, 80% de las personas alcanzadas, que van a tener, los de la mínima van a tener una recuperación en el trimestre del 16%, bastante por encima de la inflación. Pero además muestra un gobierno atento, que con recursos limitados, con todo lo que sabemos que sucede, está mirando permanentemente lo que le pasa a los sectores más vulnerables y trata de cuidar que allí no se produzcan problemas. Le quieren tapar las buenas noticias de que están llegando vacunas, llegaron un montón de vacunas, uh-huh. No todas las que hacen falta, uh-huh. Pero llegaron un montón de vacunas. Hoy llega ahora, creo que en un rato, sí, otro, 3-4 de la tarde, otro vuelo, y es probable que uh-huh. todo ese flujo vaya tendiendo a normalizarse y que entremos en un ritmo de vacunación importante. Pasan desapercibidos, casi la matan a Carla Bisotti cuando dijo que se estaba analizando la posibilidad de extender los plazos entre la primera y segunda dosis a 12 semanas. Resulta que ahora ya se está haciendo en varios países, creo que los ingleses lo están haciendo y otros más lo están haciendo, como manera de aprovechar mejor la primera dosis y entendiendo que el resultado de grado de inmunidad es alto con la primera dosis, sí, y permite espaciar. Algunos dicen que en algunas de las variantes de vacuna incluso mejora ampliando el tiempo entre la primera y segunda dosis. En ciudad se decidió eso, ¿no? Se decidió en ciudad ampliar el paso, el tiempo. Pero no reconocen que eso es una cosa que adelantó. Cuando Bisotti dijo, se está analizando. Sí, sí, casi la lincha. Casi la matan. Sí, sí, tampoco reconocen el acierto. Y ahora puede de... ser que se convierta en la manera de vacunar. Sí. Bueno, ahí estamos. Sí, creo, por eso digo, nos puede tapar la mala noticia o podemos bucear ahí y ver que se sigue negociando con el fondo, que el fondo abre el tema ya no de la comisión independiente que va a analizar qué dio. El fondo, como todos estos organismos, tiene lo que ellos llaman un comité independiente que analiza si los que gestionaron bien. Pero además, este viernes creo que el vocero del fondo dijo que el propio staff del fondo estaba haciendo un análisis autocrítico respecto de cómo se dio ese crédito a la Argentina. Creo que es una discusión muy importante porque es base del planteo que hace Argentina en esta negociación. Es decir, los muchachos del staff le dicen a la Argentina, no, mirá, el estatuto dice que no te podemos dar más que este plazo, el estatuto dice esto, y dice, che, muchachos, si usaban el estatuto no nos tenían que haber prestado. Porque es así, resulta que tienen estatuto para cobrar, pero no estatuto para prestar. Revisemos con un poco de amplitud el tema y busquemos una solución posible para que nuestro país pueda seguir avanzando en este derrotero que se ha fijado. Bueno, todo esto trato de rescatarlo porque no quiero quedarme en las bolsas, ¿no? Y está muy bien el reflejo, yo comparto el reflejo. Dicho eso, también creo que la convocatoria fue muy escasa y de alguna manera, pero me parece que ahí hay un punto, ¿no? Es decir, frente a una convocatoria escasa, una imposibilidad de plantear una agenda propositiva, concreta, ni siquiera poder argumentar que algo de lo que efectivamente se hizo durante el gobierno anterior supera lo que se intenta en este, en comparación de modelos, sobre el modelo de los nombres propios, digamos, ¿no? Frente a eso, la provocación. Ahí hay un modo de intervenir en la política que yo no quisiera dejar pasar, digamos. No estoy diciendo que Carlos lo quiere dejar pasar, ni mucho menos. Me parece que está muy bien que hay que subrayar eso. Pero no tienen gimnasia argumental para participar del debate. Y sin embargo, bueno, hay una arena que le permite, ¿no? Hay una parte de la cancha, está muy embarrado, que le embarran permanentemente distintos actores. Pero le erraron, Pablo, porque el hecho de que haya ido hasta Lustó. Sí. Es que tenían otra expectativa, ¿no? Bueno, fueron todos. Estaba Milei, estaba Bull. Pero le erraron. Sí, no es menor. Yo creo que no hay que subestimar, le erraron. Yo creo que va a tener... Pero empiojan mucho y generan generan un clima de violencia que a mí, francamente me preocupa. Aún sabiendo, porque sé que tienen la capacidad de... Eso, ¿no? Como de generar un clima muy, muy, muy feo, muy feo. Perdón, sería absurdo decir que a uno no le preocupa. El tema es tratar de rescatar de eso que sucedió, que no les sale como ellos quieren, que son manotazos, que están nerviosos. Están nerviosos porque están saliendo un montón de cosas distintas de como ellos creían que iban a ser. Es que invitan a ese terreno, claro. y si entra el gobierno en ese terreno, pierde. Muy bien. Por eso estamos de acuerdo. Y pero, por ahí no es que vale para nosotros eso también. Por supuesto, pero no creo que se pueda dejar pasar. Al mismo tiempo... No, si yo no lo dejé pasar. Es de proporciones. Sí. Es de proporciones. Yo creo que ellos quieren ponernos a todos a discutir las bolsas, Uh-huh. Y que no discutamos las otras cosas. En el medio, el gobierno tiene esta semana que seguir con el tema de los precios, con los objetivos que tiene planteado para salir de este infierno de la pandemia macrista, porque, insisto, todos hablamos de las vacunas, pero hay una gran vacuna que es cómo nos vacunamos del neoliberalismo, ¿no? Para que no volvamos a tener pandemia de ese tipo. Tengo preguntas. Creo que es un tema importante. Sí. Desmuteate, Citadini, si querés dirigir. No, me escuchan. ¿No me están escuchando? No, estás callado. No te escuchamos. Ah, entonces tenemos un problema. Porque... silenciado estás. No, pero es que no estoy en el estudio, con lo cual deberían escuchar. Nada. Out. Estamos teniendo algún problema. Salvo que los que no estemos, que lo que no nos estemos siendo escuchados seamos nosotros, lo cual sería. Ah, puede ser. Una situación. A ver ahora hermosa, si me están escuchando. Por lo menos nosotros tenemos la ventaja que, como nos escuchamos entre nosotros. Tomamos unos mate, tomamos un cafecito y charlamos. En cambio, Marcos no se escucha, pero no logra entrar. Hagamos radio porteña. A ver ahora si me escuchan. Ahí está. Ahora sí. No, lo raro es que estoy en el estudio, con lo cual no era una cuestión de muteo, pero bueno, lo resolvimos. Ya está, era un problema técnico. No, a ustedes se los estaba escuchando. Hubo un momento en el que se cortó, pero fue muy breve y ahora los estamos escuchando. No, tengo pregunta en relación con esto, digo, porque hoy habrá apertura de sesiones y ahí Alberto Fernández va a hablar. No sabemos qué va a decir en relación con la economía, obviamente. ¿Con qué tono, eh? Bueno, el tono. El tono puede ser una incógnita, pero sí te quiero preguntar, Carlos, si el que acabas de decir, el tema del crecimiento, pero tratando de morigerar la inflación, ¿es el desafío 1, el 2? ¿Cuál es? Digo. No, el desafío 1 es cumplir el presupuesto. Ajá. Con todo lo que ello contiene. Allí está la inflación esperada, el crecimiento del PBI esperado. Es cumplir el presupuesto. Ese es el programa. No nos dejemos hacer trampa con los muchachos que no hay programa. El programa, ¿qué programa? Es una ley el presupuesto. El presupuesto no es una declaración de principio, una asamblea deliberativa. Es una ley trabajosamente negociada, que significa el rumbo de que el Estado Nacional pretende para el año 2021. Yo creo que la gran preocupación del gobierno, más allá de las cosas que va agregando, que las circunstancias plantean y demás, es que se cumpla el presupuesto y que cuando lleguemos a septiembre de este año y empecemos a discutir el presupuesto 2022, podamos hacerlo sobre una base de un camino del 2021 que muestra que era posible. Entonces, para mí, el gran eje es ese. Y yo voy a decir lo que dije anoche en una nota de televisión. Che, va a hablar dentro de 2 horas. ¿Para qué nos vamos a poner a discutir o 4? Ahora, ¿qué va a decir? El tono. Lo hablamos mañana y analizamos claro, lo que claro, di. Claro. Porque parece... a mí... Yo lo que quiero ver qué cuerno van a hacer los señores de Juntos por el Cambio hoy en el recinto. Cartelito seguro, ¿no? Puedo decir, creo que bolsa mortuoria arriba de los... Un poquito difícil, un poco feo. De los pupites, pero... Van al barullo. No tengas duda. Hay que ver el umbral del barullo, ¿no? Porque de vuelta, yo insisto, este es el dato para mí, que es el que menciona Carlos, y el antídoto es el que plantea Carlos, estoy convencido de eso. No te tenés que enojar, tenés que dejarlo pasar y seguir gestionando, y tratando de no meterte una ráfaga de ametralladora en el pie, ¿no es cierto? Pero te quieren llevar ese terreno en función de la debilidad de su planteo político, que es un modo de hacer política de la derecha en la región, y no sé si se queda corto en la región, quizá en todo Occidente. Sí. Sí, a mí no me preocuparía que el tono sea enérgico, a mí me preocupa siempre que el contenido sea el adecuado. El del presidente, sí. Claro, sí. De los otros, mirá, también todos esos desbordes, yo tengo que pensar... que hay un sector de la sociedad que por ahí no tiene simpatías por el kirchnerismo y que presta atención a toda esa cosas que fabrican los medios cotidianamente, pero comprarse las bolsas y las explicaciones, qué sé yo, ¿no? Me da la impresión que están muy, muy en el límite, ¿no? Y generalmente los que se ponen en el límite es porque sienten que están mal, están desesperados. Nadie se pone en el límite cuando no necesita, cuando está bien. Lógico. Es una señal de que no les está yendo bien, muchachos. Claro. Por más que le tengan para decir lo que digan y toda la... Lo que yo planteo, Carlos, yo estoy de acuerdo, 100% de acuerdo. Digo, no se puede omitir y no se puede darle cierto relieve, porque no vale cualquier cosa. No puede valer cualquier cosa. No puede valer cualquier cosa. Porque hoy creemos nosotros que, o si vos querés, en nuestro ámbito, en nuestro círculo, es efectivamente así, pero después hay gente que reacciona, después te encontrás con una escena, o se va construyendo una escena que se te puede ir de las manos perfectamente. Sí, de cualquiera de las maneras. En Olivo pasó algo que no debería haber pasado. En cualquiera de las escenas y en cualquiera de las teorías se te puede ir de la mano. Siempre cuando uno elige maneras de actuar, sabe que se te puede de la mano. Lo que no tenés es garantía que si haces lo contrario no se te va de la mano peor. ¿Verdad? Entonces, eso requiere. Pero, insisto, mira, cuando alguien actúa como estos muchachos, es como está nervioso, ¿viste? Está nervioso. Las cosas no le salieron como ellos esperaban. Son los mismos tipos que le presentaron una denuncia al presidente que iba a envenenar a la gente. Tienen un aparato mediático fenomenal que le permite, por ejemplo, a Carrió. ¿Vos viste lo que dijo Carrió? Que ella no dijo que eran para envenenar a la gente. Dijo que ella no iba a aceptar vacunarse con la vacuna que fabrica un envenenador. Hablando del tema de Putin, de el conflicto ruso y qué sé yo cuánto. Es una mentira. Presentó una demanda. Sí. Hubo una denuncia. Y después los diarios ponen, el fiscal Marijuán desestimó la demanda. Pero la tenía que haber... De volea la tendría que haber desestimado. Pero desestimó. Si estaba vacunando, están diciendo, ¿cómo? Hay gente que se vacuna y no le corresponde. Lo único que faltaría que no la desestime. Ayer estuve haciendo un ejercicio frente a todo lo que pasó, un ejercicio de ver qué cosas se habían declarado, porque es cierto que hay como hay un ranking de 10 frases que son maravillosas, pero después hay un top 20 o un top 30 que no la puedes creer. Sí. Carrió en noviembre del año 2020 dijo que ella, lo dijo en un programa de televisión, que ella habló con el virus y que se iba en abril. ¿Cómo? Así, que ella habló con el virus y que se iba en abril, que se acababa en abril. ¿Habló con el virus? Sí. Si quieren le mando la... No, es que sí, porque tiene esa cosa medio burlona, ¿no? Búsquenlo. Hablé con el virus y se van a abrir, dijo. porque estaban diciendo, bueno, no pasa nada, ya está, hay que salir, hay que relajar los controles de la libertad que nos pasan por arriba. Pero vos viste hoy Brasil, por ejemplo, con el tema de no pasa nada. El tema de, me refiero a pandemia Brasil. Sí. Desbordado todo el sistema sanitario, récord de muertes, es decir, es terrible lo que pasa. Pero bueno, insisto, el que se pone nervioso generalmente, y no confundamos nervioso con enérgico, porque para ser enérgico no hace falta estar nervioso. Por supuesto. Hay que estar convencido, Pero los nerviosos, los que sacan, se salen de quicio, los que hacen este tipo de brutalidad, que inventaron jóvenes republicanos, tenemos una fuerza política nueva, con capacidad para hacer cosas como esta, es notable. La verdad, solo se puede entender en una fuerza que está en problema. Que está muy debilitada, sí. Y que carece de dirección. Ahora, electoralmente, no necesariamente eso significa que electoralmente vaya a tener la representación de su momento político. Ni lo contrario. Carrió 50%, ¿no? Hace bastante de eso. ¿Sí? ¿Tanto? Hace bastante de eso. Sí, bastante. Bueno. Sí, sí. sacó cuando sacó 50%. En una elección porteña, cuando puso a Pino Solana de candidato. Está bien. Bueno, a la Reta igual, pero no le fue mal en la ciudad, ¿no? En la última elección. Pero coincidí conmigo, Carlos. Que no, está hablando de Carrió, no de la Reta. No, ya sé. Es un genérico, lo puse como genérico. Coincidamos que esto que identificamos... Perdón, Trump sacó 75 millones de votos. Es decir, sí. Eso es, yo lo vengo diciendo permanentemente, y hablo de los núcleos duros, de que hay núcleos que resisten lo que sea... Y sigo con mi permanente teoría. El 25 fluctuante. Del fluctuante. El basculante, me gusta más. El basculante, bueno, pero es lo mismo. Ahí, los otros no le entran bala, van a justificar todo y va a ser siempre así. Y efectivamente, mirá, Macri, el peor presidente de la historia, creo que le ganó a De la Rúa, sacó 40%. Entonces, hubo un 40% que dijo que prefería que Macri siga presidiendo la Argentina. Esa es la realidad. Y eso sí que pasó anteayer. Sí. Eso sí que pasó anteayer. ¿Qué 50% Carrió? A Macri lo votó el 40% en octubre del 2019. Y en plena gestión y con él conduciendo, habiendo hecho caer el salario el 20 y pico%, la jubilación el 20 y pico%, 200 y pico mil empresas pymes cerradas. Es un desastre la Argentina. Sí. Y el 40% lo votó, así que imagínate, esos pisos son muy difíciles de modificar. Más, yo te diría, yo me preocuparía por el fluctuante, porque eso va a decidir el futuro de la Argentina. No ese 40%. Ese 40% se va a poner más loco, hará más cosas. Y al fluctuante con gestión tenés que mejorarle la vida para que contraste. Al fluctuante con gestión y explicándole muy bien por qué gestionás, por qué haces cada cosa, es que lo podés ganar y podés hacer que este proyecto se fortalezca y tenga continuidad. Esa es la clave, a mi juicio, del tema. Lo otro hay que verlo, hay que señalarlo y demás, pero de ahí no vamos a sacar nada. Se van a ir al revés, en vez de votar a Bullrich o alguno de esos, van a votar a Milei, porque se van a endurecer un pedazo. No es que tienen más, es que hay siempre un grupo peor que elige la peor de las variantes de todas esas opciones que le presentan. Entonces van a crecer, siempre crecen en estos escenarios opciones de ultraderecha, fascistoide. Es un poco, hay que también acostumbrarse o prepararse, porque si nos va bien, todo eso va a pasar. Para eso tiene que este año reactivarse la economía y que en esa reactivación haya un poquito de distribución, ¿no? Que se cumpla el presupuesto. Otra vez. Está muy buena. No, pero es que es así. Se cumple el presupuesto. Hay un plan, se tiene que cumplir. Que se cumpla. El presupuesto, voy a decirlo ahora, porque presupuesto no es una cosa exacta. Sí. No es exacta. Yo digo que se cumpla. Cuando uno dice se cumpla, está claro que cuando dice que la inflación ronde el 30, digamos, que el tipo de cambio vaya un poquito por atrás de esos valores, que los salarios y las jubilaciones vayan un poco por arriba de esos valores, que tenemos buenas señales, la paritaria de los maestros el otro día. Pero sí, ¿cuándo se cerró una paritaria de los docentes con la velocidad de esta y con la satisfacción de esta? Que hasta Chubut se arregló. Sí. Hasta Chubut, sí, es verdad. Hasta Chubut se arregló. ¿Cuándo pasó? 32%. 34,5. Sí, porque es en dos partes, creo, y la segunda parte daba 2 puntos y pico más. Sí. Claro, sí. 34,5. Pero además con 2 revisiones. No es un número cerrado que apostaron con fe a que al gobierno le va a ir bien. Con 2 revisiones. Es decir, vamos con la pauta y... Ahí hay dos cosas, ¿no? Hay el número legitimado, muy por arriba de la previsión del 29, o bastante por arriba de la previsión del 29. Siempre es poco respecto a lo que se perdió, pero, Carlos, lo que vos explicabas, claro, no se puede hacer uno. Y el otro elemento para mí, ya en términos más de lógica paritaria que viene y la guía del gobierno, es el tema de las revisiones. En algún momento, ¿se acuerdan que eso fue todo un punto de discusión? Sí. Durante el gobierno anterior y el primer año, porque había revisión, que es en el momento volver a abrir una negociación, o había revisiones automáticas, actualización automática por los puntos de vista. La cláusula gatillo, a mi juicio, no está bien, porque es indexar, y la Argentina necesita desindexar. Una cosa es, vamos a revisar, y si se desfasó, vamos a corregir, y otra es que vos pongas la cláusula automática. Pues la cláusula automática, insisto, nos lleva a las tablitas. Claro, claro. Yo creo que está bien que no sea... parece lo mismo, pero revisión no es cláusula automática de ajuste. Para que quede claro, ¿por qué indexar está mal? ¿O es puede ser perjudicial, digamos? ¿Qué riesgo asume? Porque cada uno de los factores va ajustando en función del otro, y es una rueda que se retroalimenta a sí misma. Es decir, no los precios... margen de la política. No, no es que sea al margen de la política. Si yo sé que el tipo de cambio le va a ganar a la inflación, no tengo ningún riesgo en comprar dólares, digamos, para decir una cosa. Si yo, es decir, la economía tiene que tener un cierto grado de no certidumbre, para no decir incertidumbre, que es una palabra horrible. Y sobre todo en una economía que busca que los parámetros se acomoden, no que quede todo igual. Si queda todo igual, se indexa todo, a fin de año tenés la misma situación con todo más grande. Está bien. En vez de 100 es 140 todo, pero está todo igual. Vos tenés que ir logrando que los precios no es que no aumenten, que aumenten menos, que las tarifas... No es que no aumenten, que aumenten menos. Eso es desindexar, es ir logrando alinear las variables de otra manera. De otra manera. Y eso es negociación día a día, y sector por sector, y rubro por rubro. Porque además las cosas se influencian por factores externos, por precios internacionales, por problemas climáticos. Hay infinidad de cuestiones que te pueden incidir, y el que gobierna tiene que estar todo el tiempo actuando sobre esas variables y corrigiendo en un sentido o en el otro. Hoy tenés la soja en 520 y pico de dólares con cosecha récord. Entonces es un escenario distinto que si hubiéramos claro. tenido una sequía y el mercado estaría en 430. Porque vos sabés hoy que los márgenes de rentabilidad del sector son buenos. Tenés una capacidad de negociar distinta que la que tendrías en un año de sequía y donde la cosecha en el hemisferio norte fue récord y entonces los precios están bajos. Entonces, no hay una cosa estática. Todas esas cosas las tenés que tener y seguir cotidianamente y tenés que ir ajustando y negociando cotidianamente. El arte de ajustar sí. cotidianamente. ¿Qué tal, Carlos? Sandra? Le doy la bienvenida. Hola, buen día a todos, ¿cómo Carlos? Estamos? Y a todos. Buen día, Sandra, ¿cómo Hola. Te va? Bueno, estamos ya sobre las notas. Pará, no seas malo, dejaste una frase, el arte de ajustar cotidianamente. Bueno, claro, no lo dejemos picando. No, es el arte de hacer política con un objetivo. ¿Yo dije ajustar? No, el conductor. Ah, el conductor. Ajuste en términos de que no es solamente aplicable a las cuentas fiscales. Digo, ajustar es tratar de que algo encaje en algún lugar, tratar de que algo se ajustar. El tema es que hay palabras que los campos semánticos instalan como determinada cuestión y yo hago todo lo posible por no utilizarla, ¿no? Porque tiene una lectura inmediata que es la reacción de Pablo. Es decir, porque no al ajuste, no al ajuste es casi una consigna. En realidad, la explicación que da Roberto es válida. porque todo el tiempo ajustar no es necesariamente negativo. Aumentar los salarios es ajustarlo también. Claro. No, está bien, salgamos con un camión. El tema es cómo se ha usado. Como el de compra mueble, digamos. Si el ya, arte lo expliqué, de ajustar, ya lo expliqué. Y nos corren de atrás. Ya lo expliqué. Listo, no lo castigue a Caballero, que no es un defensor del ajuste. Nada que ver. Por eso. Nos vamos a ver mañana, seguramente muchos temas para... Mañana tendremos para analizar qué pasó hoy. Qué va a anunciar el presidente, entre otras cosas. Carlitos, que tengas buena jornada. Chau. Que les vaya chau, buen día. Y nosotros nos vamos yendo. Linda remera, Citadini, ¿eh? Es muy linda esta remera. El color. El color, me han criticado el color, y es una hermosa remera que compré en Brasil, esmayado de Asís, pero hecho con una especie de el gran escritor brasileño, con un ayornamiento. No la puedo usar desde hace un montón por dos motivos. El primero, porque estaba gordo, y el segundo, porque era amarilla y el pro me la arruinó. Y pero es como una amarilla de cadencia. Sí. Mamma mía. Tenía ganas de recuperarla, ¿viste? Porque la remera está buenísima, pero bueno. Sí. Yo también tenía unas amarillas, no las usé más. Bueno. Tenía naranja, tampoco las usé más. Me chorearon hasta el amarillo estos guachos. Vamos a las noticias de 8:30 cuando regresamos, Caballero de Día. Arranca hoy lunes hasta las 12.